noche nos toca bailar, esta noche nos van a escuchar, esta noche nos toca gritar, finalmente hoy por nosotros. Queremos decir que Bolivia es la religión, para fallar.